Alejandro, ¿cómo es la organización dentro de los estudiantes, los docentes, la comunidad educativa? ¿En su mayoría están prendidos a este reclamo? ¿Hay algunos que, bueno, se están quedando afuera y están esperando que resuelvan otros? ¿Cómo es? Y bueno, mira, por suerte, como digo, se armaron comisiones de docentes, comisión de padres y la comisión de estudiantes. Nosotros nos movemos a través, tomamos las decisiones a través de asambleas generales, en las que la mayoría del voto, digamos, de la decisión de las propuestas que haya, por mayoría de votos, se sigue la propuesta que dice la mayoría. Nosotros no. Y los estudiantes acá, cada vez estamos siendo más, estamos trabajando internamente, haciendo oficio, hablando curso por curso. Creo que cada vez nos vamos a hacer más fuertes, pero quiero ser optimista y pienso que estamos pronto para allá una pronta solución a este tema.